Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. La noche es bella, con Amaya Prieto. Radio Nacional de España. Muy buenas noches. ¡Ay, el musical! El musical es un género teatral y cinematográfico en el que la acción se desenvuelve con secciones cantadas y bailadas, música, canciones, diálogo y baile. Su origen lo encontramos en la opereta, la ópera cómica, la comedia musical o el vodevil francés del siglo XIX. Espectáculos de variedades, muchas veces sin unidad dramática, que incluían canciones populares, bailarines, acróbatas y números cómicos. Poco a poco las canciones y otros números musicales y de baile se fueron integrando en la trama, asentándose en la década de los años 20 del siglo XX como un nuevo género teatral. ¡Ay, lo reconozco! Me encantaría ir más allá y ser capaz de convertir en musical este programa de radio, pero lo asumo. No soy capaz. Tampoco lo ve Alberto López, que está en el control de sonido. Así que serán otros artistas de verdad los que me ayudarán en esta empresa. Gente que sabe cantar, bailar y actuar, pero sobre todo, gente que es capaz de hacerlo todo a la vez y que encima parezca sencillo. Come on, baby, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Skitty. And all that jazz. And all that jazz. A brand new start to do that. Jazz. jazz. La noche es bella. Con Amaya Prieto. Radio Nacional de España. Mack the Knife, el del drama musical La ópera de los tres peniques de Kurt Weill y letra de Bertolt Brecht. Un buen ejemplo de cómo el tema de un musical se convierte en un clásico de la cultura popular. Luces, música y acción. Ilusión, magia. El musical siempre ha jugado con ventaja en el mundo de los sueños, y eso lo saben bien en la meca del cine y en la de los teatros, en Hollywood y en Broadway. Bueno, y por supuesto también en Bollywood. Desde que el cine sonoro entró en escena, fue el musical el que transmitió la alegría en tiempos oscuros, como los de la Gran Depresión en Estados Unidos o la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y sigue haciéndolo. Es el show business, pero también es mucho más. Responde a una necesidad humana inmaterial desde la noche de los tiempos. Contar y contarnos. Jugar, expresarnos a través de la actuación, la música y el baile. Elevarnos de la realidad. Hoy, como he dicho en la presentación, no soy capaz de convertir en musical este programa de radio, pero me encantaría, así que le voy a pedir ayuda alguien que sí podría. Javier Muñoz, productor, compositor, director de teatro y autor de musicales como Antígona tiene un plan, que recibió 2 premios Max de las Artes Escénicas y otras 9 nominaciones, o Blancanieves Boulevard, mejor musical en los Premios Nacionales de Teatro Musical 2010. En el año 2000 fundó Hanna Producciones, dedicada a la producción de eventos musicales y espectáculos, y la escuela de artistas Hanna, que está presente no solo en nuestro país. Javier Muñoz, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, a ver, si yo quisiera escribir un musical para este programa de radio, ¿por dónde empiezo? ¿Por el texto? ¿Por las canciones? Lo primero es tener una idea que se quiera contar. Así empecé yo. Leí el libro de Antígona y me encantó. Era una tragedia alucinante. Pero tiene unos personajes muy interesantes, unos personajes que han perdurado todo, siglos y siglos. Y con un amigo se nos ocurrió escribir una obra de teatro. Nos pareció tan seria y que dijimos, joder, ¿cómo podemos animar con esto? Y metimos canciones. Y resulta que me dijeron, pues esto se llama un musical. Y digo, ah, pues estupendo, fenomenal. Metimos bailes, metimos... Y la verdad es que fue un éxito tan grande que luego fue una de las obras que recibió un premio Max al cabo de los años. Antígona tiene un plan. Al final lo que necesitas es contar una historia, tener unos personajes interesantes y luego parte de la historia la cuentas cantada y parte de la historia la cuentas actuada. Vamos a escuchar un fragmento de ese musical. Piensa, piensa, usa la cabeza. Piensa, piensa, usa la cabeza. Piensa. La esencia del ser, el quid de la cuestión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo podemos salir? La razón de las cosas, la ciencia del saber. El mundo por la fuerza no lo puedes mover. He elegido esta porque se llama La canción de la filosofía y a mí me encanta la filosofía y además me parece que, bueno, pues en aquel musical también buscabas mucha complicidad con los más jóvenes, ¿no? Correcto, era un musical escrito para los más jóvenes. Entonces, claro, explicar la filosofía a los más jóvenes es qué hacemos, cómo lo hacemos para que realmente sepan lo importante que es la verdad y lo importante que es buscar la verdad dentro de las cosas que hacemos. Y lo explicamos a través de esta canción, que la verdad es que entraba muy bien y gustó mucho y la gente repetía el estribillo y estuvo muy bien. Claro, es que los musicales pueden servir además como puerta de entrada para, digamos, una cultura más profunda, a lo mejor unos temas más, más serios. Correcto. Pero pueden ser eso, ¿no? Cebos, ¿no? Sí. Para la gente que a lo mejor de otro momento, sí, de otro, pues nunca se hubiera acercado a la figura de Antígona, ¿no? Correcto. O sea, en el fondo es... como hablábamos antes, es buscar la belleza. A través de la belleza se puede llegar a muchas cosas. Y la filosofía, en el fondo, lo que busca es la verdad a través de la belleza. A mí me encontraron hace tiempo y me quedé con esa idea, que es el arte. En el arte, en el fondo, es subir al cielo, robar un trozo de cielo y lanzarlo a la gente, porque no se sabe cómo de repente haces un mundo mejor con algo que ni siquiera sabes de dónde ha venido, ¿no? Y en ese sentido, así me parece a mí que son los musicales o las obras de teatro o un buen libro o una buena pintura o cualquier cosa artística. ¿Cuánto tardaste o cuánto has tardado del tiempo como reflejo del esfuerzo que hay detrás de, pues, de una obra de teatro, encima musical, que requiere un doble esfuerzo, digamos? Sí. Bueno, se tarda en más o menos, yo lo que he tardado es un año, nosotros, en más o menos hacer la historia, escribirla. En cada uno de los musicales que hacemos tardamos un año. Luego tardas un poquito más en que esa historia que ya está escrita, pues con actores vayan tomando forma y vaya siendo pues algo que es lo que quieres hacer. Y luego ya en producirla, pues puedes tardar a lo mejor 6 meses o otro año también. O sea, un par de años no te los quita nadie en un musical nuevo. También es verdad que hay muchos musicales que están viniendo aquí que ya están producidos fuera, en Estados Unidos, y entonces pues es más fácil porque ya es coger lo que ya está, funciona bien, el público le gusta, pues ya está. Pero claro, son muchos departamentos, es coreografía, es vestuario, es música, es danza, es luces, o sea, es todo mezclado en un solo momento, y creo que eso es lo que hace grande al musical. Claro, mucha gente precisamente se queja, ¿no?, a veces de los precios de los musicales, pero ya. Hay que ser consciente, efectivamente no son baratos, pero de toda la gente que trabaja en un musical, que sí, es tremendo. Sí. Es, es una barbaridad de gente, es muchísima gente, y todos aportan lo suyo, no solamente los actores, que yo creo que no bajan de 25 actores, un musical de gran formato. Bueno, hoy ya tenemos el musical de Malinche, que ya son muchísimos más, y que es como, más que un musical, es como algo muy, muy grande, que lo supera. Claro, pagar todo eso, todos los sueldos que hay detrás, todos los ensayos, todas las coreografías, todo, pues es, lógicamente luego divides y es el precio que sale. O sea, que estáis detrás también del musical de Malinche. También estamos ahí, bueno, sobre todo estamos apoyando a Nacho en ese musical. Hay varios de los actores y de los chavalitos que están allí trabajando, que son de Hanna. Y en general, cualquier cosa que está bien hecha, con ese gusto, con ese esfuerzo, pues apoyamos todo sin problemas. Es que además está muy bien que, claro, no todos los musicales nos vengan de Broadway, ¿no? Es verdad. Que haya también musicales en castellano. Eso es más complicado. Fíjate, cuando yo empecé, hicimos este musical y tampoco sabíamos hasta dónde iba a llegar. Pero no se sabe cómo le llegó a Emilio Aragón, el productor, el superproductor. Y esto fue en el año, me parece que era 2002, una cosa así. Y entonces nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis musicales? No existe gente en España que haga musicales en español. Y efectivamente, pues fue una idea muy buena, y a través de eso lo hicimos. Así encontré a Nacho, que también hizo el de Hoy no puedo levantar. Uh-huh. Y ha habido otros musicales, pero poquitos. O sea, la gente no se atreve por lo que cuesta hacerlos, y también porque necesitas una publicidad grande para poder sacarlos adelante. O sea, si tú dices El Rey León, todo el mundo sabe lo que es El Rey León, o yo qué sé, o cualquiera de los famosos que han venido ahora para acá, o si vienen de una película, pues también. Pero si es un musical nuevo español, cuesta mucho que la gente pueda ir a verlos. Y como son tan caros, pues tienes que conseguir rentabilizar como sea. Claro, claro. Oye, está claro que los musicales están viviendo una edad dorada. Yo he contado solo en Madrid más de 20 ahora mismo en cartel. ¿A qué crees que se debe? Pues es interesante, porque han sido en estos últimos 10 años o 15 años cómo ha subido todo el... Hombre, se ve que en España nos gusta el teatro, nos gusta la música, nos gusta la danza, y la suma de todo nos encanta. Ahora mismo nos hemos convertido en Madrid en la tercera ciudad del mundo de musicales, o sea, por detrás de Nueva York y Londres. La siguiente ya es Madrid, cosa que es interesante. Ya no hace falta que te vayas a Londres a ver un musical, ya puedes verlo aquí y lo ves con la misma calidad que lo puedes ver fuera. Y eso también está muy bien. Bueno, y también creasteis una escuela, imagino, pues también pensando en la necesidad de formar, pues eso, actores que canten, sí, que bailen a la vez, que es una formación muy exigente, ¿no? O sea, la escuela la hemos montado Por dos motivos. Uno, porque yo creo que las herramientas de las artes escénicas para cualquier profesión es súper interesante. Cuando montamos la escuela, lo primero que hice fue irme fuera de España, porque aquí no había tradición de musicales, ni de enseñanza de musicales. Entonces, sin embargo, en Londres, en todo el mundo anglosajón, en Nueva York, sí, y me fui allí a ver qué es lo que hacían y cómo enseñaban. Llevaban décadas enseñando. Y claro, aprendes que lo hacen con mucha seriedad, con mucha calidad, cuidan mucho cada una de las técnicas para que realmente la gente pueda aprender. Pero claro, te das cuenta también que en el colegio tienen las artes escénicas metidas en el colegio. Es decir, que ya parten con una gran ventaja. Aquí en España no tenemos esas artes escénicas metidas en el colegio. Luego, para mí era mucho más interesante el que la gente pueda ser feliz a través de lo que hace, de música, de canto, de baile, de interpretación, y que le pueda servir para su carrera de lo que sea, de periodista, de médico, de lo que cualquier sea. Pero esto es verdad, es que viene fenomenal para todo en la vida. Y luego, aparte, también creo que quien tiene un hobby tiene un tesoro. Sí. Es correcto. Y este hobby es absolutamente maravilloso y divertido. Sí, te ayuda a trabajar en equipo, te ayuda a memorizar, te ayuda a muchísimas cosas. Y sobre todo te ayuda a ver lo que hablábamos antes, a ver la belleza, en las cosas. A disfrutar de una buena obra de teatro, a disfrutar de ir al museo. O sea, son cosas que si desde pequeñito las aprendes, luego tienes mucha más capacidad de pasártelo bien. Desde luego. Luego, el tema de los profesionales, bueno, de los estudios de artes escénicas, me decía alguien que era un buen momento también para dedicarse a este mundo, pues bueno, no solamente los musicales están de moda, sino efectivamente con tanta serie, con tanta... Esa profesión que siempre ha dado tanto miedo, ¿no?, de actor o actriz, pues parece que se va consolidando. Que tienen más salidas. Sí, o sí, que sí. Aquí en España, desde luego, sí. Y entonces, en la escuela, es la otra vertiente que hacemos en la escuela Hanna, que es la gente que quiere dedicarse a esto. Es verdad que mucha gente dice, me encantaría dedicarme, pero mi padre no me deja, me ha dicho que estudie algo serio. Claro, tienen razón cuando los padres dicen esto, yo les entiendo 100%, porque piensan en el futuro de sus hijos y dicen, bueno, no se va a jugar toda su vida a un casting y luego a otro y luego a otro. Tienen toda razón, pero si ahondas un poquito más, ves que esto es una profesión como cualquier otra y que si te dedicas bien a la profesión puedes pues tener no solamente actuar encima de un escenario, sino también labores docentes o también hay un mundo de psicología, de un mundo muy grande que se te abre con esta profesión. Y yo creo que eso también es interesante. Ahora hemos abierto una diplomatura en Hanna Producciones, de ahí sale mucha gente para musicales, para teatro y para audiovisual, gente que puede vivir de ello y puede vivir bien, que es lo interesante, que puedas vivir de tu profesión. Desde luego. ¿Y tú siempre te quisiste dedicar al mundo de los musicales? Sí, pero como decía antes, lógicamente mis padres pues me decían, oye, tienes que dedicarte a algo serio y tal. Y yo la verdad lo que me gustaba era la música, me gustaba el teatro, pero pues eso, hice la carrera de económicas diciendo, bueno, también me gusta algo creativo, pues no sé, la publicidad o el marketing o tal, y entonces hice económicas. Pero ahí encontré un profesor muy interesante que sobre la economía de la empresa y las finanzas y me metí por ese lado. Hasta que ya llega un momento en el que no tienes más remedio que lanzarte por la música, dejé mi carrera de director financiero y me pasé a montar un musical. Singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone. Claro, el Javier Muñoz de pequeño vio esto y me quedé anonadado. Eso, además, es que recuerdo perfectamente cuando vi esta película, que dije, bueno, no sabía que existieran cosas así. O sea, brutal, brutal, brutal. A mí me fascina, bueno, tengo entendido que Gene Kelly estaba fatal ese día, que estaba medio... Correcto, y con fiebre. Sí. Y que encima lo aprovecharon que llovía, de verdad, para hacer la escena. O sea, salió fenomenal, podía haber salido fatal, pero salió fenomenal. Yo creo que la vida está llena de anécdotas de este tipo. Y es verdad que no siempre haces las cosas en el mejor momento, sino que en el que te pilla. Bueno, pero lo que contabas un poco, pues eso, que uno a veces la vida toma muchos caminos y luego uno no sabe cómo la magia, que se van juntando los caminos, y a lo mejor estudias una cosa que luego trabajas de otra cosa que no tiene nada que ver, pero luego todo luego todo te lleva, es verdad, es sí. verdad. Y está bien remarcarlo, porque muchas veces, pues ahora que los chavales que han hecho hace poco la EBAU, que les entra sí. el agobio de qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida, lo tengo que decidir todo ahora mismo, y dices, bueno, tranquilo, tranquila, que a lo mejor hay gente que lo tiene muy claro y ya puede tomar decisiones, pero los demás a veces, bueno, pues sí, sí, sí. necesitamos otro tiempo. Totalmente, totalmente, sí. Hay una canción de del musical de Antígona que es El destino te lo montas tú, y muchas veces es eso, o sea, que a lo mejor en ese momento no puedes ir por un lado, pero ya llegarás. Y en Hanna lo decimos siempre, si peleas al final acabas llegando, pero hay que pelear. Vamos a escucharlo. El destino tiene sentido, el destino te lo montas tú. El destino tiene sentido. Canción del destino, de Antígona tiene un plan. Oye, ¿qué se sufre más? Bueno, no sé si tú has actuado alguna vez. No, actuar no. Siempre he dicho que la gente actúe. Y se sufre mucho viendo a la gente actuando porque no estás tú. O sea, cuando tú estás, pues eres dueño de ti mismo y bueno, puedes tener más nervios o menos. Pero cuando estás fuera del escenario, todo es como entrenar un equipo de fútbol, son ellos los que al final van a meter goles o van a defender, entonces tú estás ahí ya sufriendo. Ese momento toca sufrir. A mí me gusta mucho en los estrenos estar entre la gente, meterme entre la gente y gente y que no conozco. Y oír los comentarios un poco. Y oír todo y ver, pero sobre todo más que comentarios, cómo reaccionan ante las cosas. Eso siempre me ha ayudado. Y me ha ayudado a ver qué es lo que están recibiendo, qué es lo que les gusta, qué es lo que les emociona. Y ahí es donde peor lo paso, ahí es donde para ver qué tal. Claro, tiene que ser un texto que has escrito tú, que crees, pues aquí meto este chiste y de repente ves que no, que no se ríe pero nadie. A lo mejor hay otra cosa que no se te había ocurrido y que funciona. Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces eso es bueno, siempre ver las reacciones de la gente, pues para ver cómo les llega, que en el fondo lo que buscas es emocionar al público, eso es lo interesante, para una actriz, para un actor y para un director. En todos estos años imagino que os habrá pasado de todos. Hace poco me contaban una anécdota de la orquesta de esta casa, pues de un solista que justo antes de un concierto le atropella un coche. Como, no sé si media hora antes, ¿no? O una hora. Y bueno, lo resolvieron, encontraron a otra persona que le sustituyera. Pero claro, menuda locura, algo así tan fuerte no te habrá pasado, no, pero... O sea, eso no, y espero que luego no haya pasado nada al protagonista, pero sí que nos han pasado muchas cosas que dentro de escena, por ejemplo, una recuerdo en La Infanta Carlota, que fue el siguiente musical que hicimos, la protagonista Cristina Llorente, que era la protagonista de un montón de musicales, empezó con El Rey León, luego siguió con Ghost y ahora está en Pretty Woman, que viene ahora a Madrid justo la temporada que viene. Bueno, una crack, para mí es la super diva de musicales, Cristina Llorente. Y bueno, pues era una cría, entonces tendría 18 años y le subían a un columpio y ese columpio iba contrapesado, de tal manera que el técnico tiraba del columpio porque tenía un contrapeso, todo fenomenal, y ya subía el columpio y se subía y cantaba una canción encima del columpio. Entonces, como era una gira y todo fue muy rápido, pues en una ciudad le contrapesaron el doble de peso de ella, de tal manera que cuando soltó el técnico para... cuando se subió ella, subió en caída libre hacia arriba, pero hacia los focos, pero directa, como si fuese caída. Entonces pararon entre varios y claro, pero estaba a mucha altura, ella agarrada, medio caída, seguía cantando la canción como si todo funcionara así, mientras que el resto de los actores se ponían debajo para que se soltase y cayera. Bueno, unos aplausos, la gente se pensaba que estaba preparado, vaya efectos, vaya tal, y nada, fue un fallo que nos pudo costar ahí. Estas cosas es lo Lo bueno y lo malo del directo, que es directo, es lo que ves, es esa vez y nunca más va a volver a pasar. Y es el riesgo de los actores. Y es la magia del teatro, efectivamente. Cosas que pasan y bueno, que los fallos se quedan para adentro, de puertas afuera. A mí lo que me fascina, efectivamente, de los grandes artistas de musicales es esa facilidad, ¿no? De cosas dificilísimas, sí. Que parecen absolutamente fáciles y que no cansan y que son sencillas. Pero esa es la técnica que claro. He ido ejerciendo durante años. Técnica y talento, las dos cosas. Pero ese es el trabajo duro. O sea, para ellos se ponen nerviosos y todo actor tiene nervio. O sea, si no, fíjate, David Bowie, cuando una época donde no se ponía nervioso y dijo, no me voy a preparar la canción porque cada vez canto peor. Sin estar nervioso, canto peor. Entonces, un actor necesita ese nervio para encauzarlo hacia lo que es el talento que tiene y la escena. Por eso, bueno, pues efectivamente parece que pueden hacer todo y lo hacen. Pero en el fondo están por dentro diciendo, ay, a ver, que no improvise mucho. Que alguna situación de pánico escénico o de quedarse en blanco. Sí. Pero ahí está la labor de equipo, el siguiente pasar y eso es lo bueno del teatro, que son todo un equipo. Uh-huh. Oye, hablabas antes de la belleza. Yo siempre le pregunto a nuestros invitados qué es la belleza para ellos, en este caso para ti. ¿Qué es la belleza? Pues es lo que te contaba antes. Yo creo que para mí la belleza es eso, es un trozo de cielo lanzado sobre la tierra sin saber de dónde sale, porque no sabes, y ver cómo todo el mundo de repente cambia, se emociona, se olvida de su trabajo, de sus problemas. Todo el mundo tenemos problemas. Bueno, pues es un momento en donde te olvidas y te metes en un mundo que es alucinante. O sea, que estás realmente viviendo un mundo paralelo que te hace ser mejor persona. Para mí eso es el arte. ¿Estás creando algún otro musical? Bueno, ¿estás? Pues mira, uno de los musicales que queremos volver a poner en escena es Blancanieves Boulevard, porque fue justo durante la crisis, lo tuvimos que quitar y ahora lo que hemos hecho ha sido meterle muchas ideas nuevas y yo creo que el año que viene o el siguiente lo lanzaremos adelante. Bueno, pero estás siempre creando. Creando, por supuesto, sí, personajes y ver. Y la vida real te sirve para pensar cosas y para darle vueltas. También el año que viene estrenamos uno de mediano formato, La Cenicienta, que es el cuento de La Cenicienta, pero contado de otra manera y dándole vueltas a los personajes y de una manera. Este es para niños, que también es un mundo muy interesante para contar. Mucho. O sea, además es fascinante también cómo se puede dar la vuelta una y otra vez a las mismas historias. Sí. Que al final son las que siempre nos contamos. A lo mejor cambiamos el nombre de los personajes, pero es verdad. Clásicos que se les puede dar siempre una vuelta más o un punto de vista. Y contarlos de una manera más moderna. A lo mejor los chavales de ahora pues pueden oír las historias de antes y no entienden. Sin embargo, si ven ejemplos de ahora o ven maneras de contar más actuales, músicas más actuales, entienden mucho mejor los sentimientos y los objetivos y las cosas que pasan. Bueno, que te he cortado antes, pero efectivamente el público infantil es que la música lo llevan en las venas. Sí, es verdad, eso es así. Y por eso todo lo que le cuentes cantando, pero es como a los bebés. A los bebés les cantas una nana y entienden. Bueno, pero tú en tu casa cantas, a ver, en la ducha, en algún sitio, o cuando pues compones. A mí me encanta componer, me encanta cantar, pero no me encanta cantar al público, porque he visto tanta gente cantando tan bien y tocando tan bien, que digo, bueno, que canten los que saben cantar. Yo para componer sin problemas y con mis amigos también, sí. Bueno, pues Javier Muñoz, productor, compositor, director de teatro, autor de musicales, fundador de Hanna Producciones. Te voy a despedir con otra de las canciones que sé que musical de estos que te llegó el alma. A mí también, El Hombre de la Mancha. Hombre, claro. Protagonizaron en su día José Sacristán y Paloma San Basilio. Y además fue maravilloso ver a un hombre, bueno, Paloma ya sabemos que canta muy bien, pero José Sacristán, ese hombre, gran actor, y que encima lo hizo. Pues fíjate, fenomenal. A ese musical fui a verlo yo con una gran diva de esta casa, Nieves Herrero. Mm. Fui a verlo ahí cuando estuvo en cartel. Y Nieves también nos apoyó muchísimo en el primer musical en la Antigua Tiene un Plan. También fue un apoyo total desde esta casa. O sea, bueno, que mira qué bien. Pues muy bien. ¿Algún sueño que cumplir? Muchos, pero No da tiempo. Pero de momento vamos a ver si la escuela Hanna, ahora mismo estamos andando fuera de España, en Estados Unidos, en México, en Perú, y vamos a ver si podemos cumplir pues muchos sueños de mucha gente a través de la escuela. Es que todos queremos estar en un musical, hacer un musical. A ver, Alberto, ¿tú también quieres? ¿No ves? Pues nada. Pues ya está, podemos montar un musical ahora. Tenemos que conseguir hacer de este programa un musical. Javier, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, de verdad. Hasta otra. Soñar lo imposible, soñar vencer al invicto rival. Sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible. Posible, con fe, una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender. Lanit es bella. Gaua ederra da. Anoite es fermosa. Con Amaia Prieto. En Radio Nacional de España. El alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile. Vamos a ver la bailarina española. Han hecho bien en quitar el banderón de la acera. Porque si está la bandera, no sé, yo no puedo entrar. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que una lelí que se pusiera un sombrero. Se ve de paso la ceja, ceja de mora traidora, y la mirada de mora, y como nieve la oreja. Preludia, baja en la luz, y sale en bata y mantón la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón. Vuelve fosca a su rincón, el alma trémula y sola. Española. Versos de José Martí dedicados a la bella Otero. La noche es bella, con Amaya Prieto, Radio Nacional de España. Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Manny. I can tell, Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the bands playing one of my old favorite songs from way back when. So bridge that gap, fellas, find me an empty lap. Fellas, querido Julio Valverde, me encantaría hacer esta sección cantando. Ya lo he dicho yo desde el primer momento como se empezó este programa, que yo quiero hacer un programa musical. Pues cantemos, yo qué sé. Cantemos. No sé cómo voy a cantar sobre la angustia de Kierkegaard, pero... Pero a todo. Ay, pues están los boleros. Un bolerito. Pues yo qué sé, ¿dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Ay, ¿cómo era esa canción? Dolor, la quería yo tanto y se fue. Para nunca volver. Es difícil cantar con la música que nos está manteniendo el Borja Romo porque no quiere que cantemos. Está lanzándonos una indirecta. Nos está boicoteando nuestro musical. Pues te vas a enterar ahora cuando hable de Kierkegaard, Borja. Venga, ya verás. Vamos al lío. Bien, Kierkegaard. ¿Vale? Al que no tiene nada que ver con Kindergarten ni con los huevos Kinder ni nada de esto. Bueno, el concepto de la angustia. Por favor, querida Maya, haz tú los honores y lee este texto suyo sobre lo que es la angustia y para qué sirve. En un cuento de Grimm se cuenta que un muchacho fue en busca de aventuras para aprender lo que era el miedo. Dejemos a ese aventurero sin preguntarnos si por el camino se encontró con lo que causa espanto. Lo que quisiera decir, en cambio, es que aprender a sentir angustia es una aventura por la que tienen que pasar todos los hombres. Para no sucumbir, o por no haber sentido nunca angustia, o por haber estado inmerso en ella. En cambio, el que ha aprendido a sentir angustia en la medida de vida, ha aprendido la cosa más alta. Si el hombre fuese un animal o un ángel, no podría angustiarse. Como es una síntesis, puede angustiarse, y cuanto más profunda es la angustia, más grande es el hombre. No la angustia tal como habitualmente la entienden los hombres, esto es, la angustia que mira hacia el exterior, la que está fuera del hombre, sino la angustia que él mismo produce. ¿Sigo yo? Perfecto. Venga, que si no te veo muy angustiada. La angustia es la posibilidad de la libertad. Solo esta angustia, mediante la fe, tiene la capacidad de formar de manera absoluta, en la medida en que destruye todas las finitudes, descubriendo todos sus engaños. No hay ningún gran inquisidor que tenga preparadas torturas tan terribles como la angustia, ni hay ningún espía que sepa acometer con tanta astucia a la persona sospechosa, justamente en el momento en que es más débil, ni que sepa preparar con tanta habilidad los lazos para capturarla como la angustia, ni ningún juez, por sagaz que sea, sabe interrogar tan a fondo al acusado como la angustia, que no le deja escapar nunca, ni en la diversión, ni en el clamor, ni en el trabajo, ni de día, ni de noche. Cada vez que hablamos de un filósofo o de una filósofa, yo me hago su fan, no sé si la número uno, no, pero es verdad que He notado desde Nietzsche para acá, veo que te vas cada vez más. El siglo XX, van hablando más en un lenguaje que más cercano, evidentemente. Pero efectivamente la angustia existencial, ¿quién no la ha sentido? Efectivamente, fíjate la cantidad de cosas, lo iba a tocar más adelante, pero lo tocamos ahora. La cantidad de cosas que hacemos para evitar sentirla. Tengo que tener este trabajo, tengo que tener este estatus, tengo que irme aquí de vacaciones, tengo que ir a otro lado. Para no sentir que solo hay dos verdades, que vienes, que te vas, y ten por seguro que en el mejor de los casos vas a pasar por la humillación del envejecimiento y de la enfermedad, y al final es inevitable. Si te paras un poco, decir, entonces, ¿a qué coño he venido yo aquí? ¿A qué? O sea, diría, y ahí viene la angustia. Claro, y te diría algo más. Esa angustia existencial a la que intentamos tapar constantemente con ruidos. Con todo. Devoramos, huyendo, ¿no?, de nosotros devoramos mismos. Devoramos restaurantes cool, nos metemos en Tinder o en Meetic, pedimos lo que haga falta, con tal de no enfrentarte a... Bueno, vamos a intentar buscarle a esto el verdadero sentido de estar aquí preguntándome. ¿Qué pasa si voy montando una cosa que está en marcha y que no sé cuándo es mi parada? Pero eso todos. Un móvil todo roto en la mano, comunicándonos a saber de qué. Claro, no viviendo en el futuro, obviando el presente. También digo, ¿no?, una cosa, imagínate que cada vez que nos juntamos a tomar unas cervezas, bueno, tía, si estuviéramos todo angustiados rato con la insoportable todo el rato. En serio, digo, qué angustia que siento hoy a mañana. Pero la angustia del que habla, sí, es una angustia que le ayuda a crecer. Es una angustia que le hace hacerse preguntas, claro, y buscar las respuestas, que no vas a encontrar porque es todo el rato un vacío, pero te hace ir buscando más adentro y más detenidamente, ¿no? Bueno, ser conscientes de ese vacío, efectivamente. Claro, vamos a ver, con Kierkegaard nace el existencialismo, ¿vale? Una corriente de pensamiento que ha tenido gran influencia en la modernidad. Kierkegaard se rebela contra lo que él consideraba un exceso de especulación en la filosofía, está pensando especialmente en nuestro querido Hegel, acuérdate, la cosa espiritual, si se puede pensar, si se puede razonar, existe, la energía sigue el pensamiento, todo aquello, ¿no? El idealismo, ¿no? Y frente a este modo de hacer filosofía, pues va a reivindicar un pensar existencial, en el cual el sujeto que piensa se incluye a sí mismo en el pensar en vez de pretender reflejar objetivamente la realidad. O sea, otra vez, un filósofo valiente, un filósofo a lo bonzo. Con Kierkegaard, el filósofo deja de ser un espectador de la realidad y se convierte en sujeto y protagonista de sus propias cavilaciones. Si bien Kierkegaard tuvo un éxito más bien moderado en vida, su modo de pensar acabará influyendo en gran manera en filósofos de tan aparentes diferencias como Unamuno, Sartre o Carl Jaspers. De hecho, Unamuno estudió y aprendió danés para poder leer a Kierkegaard en su lengua original. Bueno, esto es fascinante. ¡Qué gente! ¡Uy, que quiero leer a este hombre! Bueno, mira, porque venga, efectivamente... me voy a aprender un idioma. Claro, pero pues cuánto tardó en leerse el libro. No pero sé, es consciente de que en las traducciones se pierde muchas veces el significado real, y más en filosofía. Exactamente el sentido de lo que quiere decir. Sí, para filosofía, tú sabes que se juega mucho con las palabras, que a veces es un trabalenguas, y si encima ya es una traducción del danés al francés, del francés francés al español, pues vete a saber qué demonios estoy entendiendo, ¿no? Kierkegaard, pues eso, es el filósofo del individuo, o mejor dicho, de la individualidad. Para Kierkegaard, existir significa realizarse a sí mismo por medio de la libre elección entre alternativas y por el propio compromiso. Existir, por tanto, significa llegar a ser cada vez más individuo y cada vez menos un simple miembro de un grupo. Es decir, que el hombre no está puramente determinado como cualquier otro animal, sino que empieza por existir lo primero y luego, a través de la libertad y de sus decisiones, se autoconstruye como ser humano. Bueno, por eso la cuestión de la angustia, ¿no? Claro. Es una idea tan importante en el pensamiento de Kierkegaard. Claro, porque para él el ser humano es ante todo posibilidad. Atentos, vamos, del concepto angustia al concepto posibilidad. Posibilidad de elegir o no elegir, de permanecer paralizado, de escoger y de perderse. Y esta posibilidad prácticamente infinita es la que nos produce angustia, ya que la angustia es el puro sentimiento de lo posible. Kierkegaard escribe: ¿qué soy yo mismo? Si quisiera hablar de golpe, designarlo con una respuesta pronta, entonces mi respuesta sería esta: aquello que es a la par lo más abstracto y lo más concreto, es decir, la libertad. Esta libertad sería algo así como el punto cero de la existencia, antes de dar ningún salto todavía como posibilidad infinita. Kierkegaard utiliza una metáfora que me parece muy inteligible. Para él, el hombre está permanentemente sentado en una cornisa de un edificio altísimo, desde la que observa la infinita posibilidad y siente el terrible vértigo de esa libertad, ¿no? La angustia es el terror del espíritu finito ante su propia infinitud. Y aquí, si te parece, dejo a Kierkegaard, porque si no, no me cabe más personal. Bueno, puedo saltar a los demás si tenemos tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vale. Y ya la semana que viene seguimos con los tres o cuatro que me quedan. Sí, es que te has tirado todo el año haciendo entregas de dos y tres semanas y de repente ahora el siglo XX nos lo das de un plumazo. Pero bueno, muy interesante también, efectivamente. Venga. ¿Eres existencialista? Hay ratos en que sí. En otros me intento parecerme a Miguel Gila, ¿vale? Para sobrellevarlo. Precisamente pero, precisamente los musicales, claro, nos quitan un poco de angustia y de peso, ¿no? Estoy la insoportable levedad de del ser. Look at the stars. Mira, tengo esta música. ¿Así? City of Stars. Cantar en este programa. Tiene que venir el filósofo de los gorgonzolas podridos y las sardinas en mal estado para hacerte cantar, Amanda. Ay, qué alegría. Es que yo tengo claro que el que canta sus males espanta. Es una buena forma de combatir el existencialismo insoportable levedad del ser. Si silbas, te acompañas. Si cantas, te acompañas. Y si encima ya bailas, pues bueno, ya el subidón es bomba. Total. Si no andas mal como yo de los pulmones y esas cosas, baila, muévete. Eso. Bien, entonces, ¿dónde pues, me había querido quedado? Julio, sí. No. Hola, ¿qué tal? Que ya te vamos a despedir. Ah, que hasta luego, ¿Y quieres contarme más rollo y que se nos acaba el tiempo? Perdón. Que la semana que viene nos vemos. Venga, la semana que viene empaqueto tres de golpe. Venga, así. Que cantes mucho esta semana. Claro que sí. Y tú también. Pero no me seas cantamañanas. No. Adiós. Chao. Ay, la música, el poder de la música, la magia del teatro, bailar, cantar, soñar. Me encantaría que la vida fuera como en los musicales. No sé, estar en el súper o en la cola del médico o en la playa y que sonaran unas notas y ya todos nos supiéramos la coreografía al dedillo. Bueno, al menos en la vida como en los musicales, siempre después de una balada llega un número alegre y siempre después de un solo llega el coro final para terminar en alto. Muy buenas noches.